Perfecto. Foto programa 29, miércoles 6 de abril de 2016. Arrancamos una nueva edición en Radio Crash con un saludo muy especial a nuestro corresponsal en Estocolmo, Eduardo Yagüe, que cumplió años el pasado lunes. Así que felicidades, Eduardo. Un abrazo y esperamos verte pronto por aquí. Como es primer programa de mes, Eduardo nos trae poesía, así que escucharemos alguno de los poemas de Roberto Bolaño, del que ya hablamos hace unas semanas en Pasando el Puerto con motivo de la puesta en escena de una obra suya en Estados Unidos. Pero antes vamos a descubrir un proyecto del que seguramente ya habrás oído hablar, la Iglesia Skate, una intervención que ha llevado a convertir una iglesia desacralizada en un skatepark. Charlaremos con Ernesto Fernández y Rafa Pasalodos sobre ese proceso de transformación. Y en la agenda hablaremos de una exposición de fotografía y de una campaña de crowdfunding. Campaña muy relacionada con el grupo Ilegales, así que hoy vamos a escuchar música de ellos. Nos acomodamos con Regreso al Sexo Químicamente Puro y arrancamos. Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, si no le pregunta, no diga nada. Pero si me pregunta, le tengo que contar todo con pelos y señales. Adiós. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí va a estar yo. Va. La protagonista de hoy en Autofoto es una iglesia, o al menos un local que en otro tiempo fue una iglesia y que ahora es un paraíso de patinadores. Tenemos con nosotros a Ernesto Fernández y Rafa Pasalodos, responsables de la iglesia Skate. Ernesto, Rafa, muy buenas. Espera, si os abro el micrófono igual se oye mejor. A ver ahora. ¿Mejor? ¿Mejor? Hola. Buenas tardes. Muy buenas. Gracias por venir a Autofoto. Contadnos un poco el origen del proyecto, cómo surge esa idea de hacer un skatepark dentro de una iglesia. O de lo que era una iglesia, claro. Sí, surge, pues, bueno, la iglesia estaba sin uso y surge, pues, de la necesidad de utilizarlo, ¿no? Tras la compra y tener el edificio sin ningún uso y estar pagándolo, pues, daba pena tener eso ahí sin ninguna utilidad. Y como no había ninguna perspectiva, pues, se nos ocurrió utilizarlo para nuestro hobby y disfrute, hacer ahí unas rampas y así poco a poco fue creciendo. Porque hay que decir, efectivamente, que está comprada, que hay gente que se cree que estáis ahí de ocupas. No, no, esto está comprado. Sí, así se compró, es como cualquier nave del polígono donde está. Sí, es verdad que está ahí. Bueno, estamos hablando, por cierto, de la iglesia de Santa Bárbara, me parece que se llama, que está ahí en Llanera. Según entras a Sipo, ahí un poco a la izquierda, ¿no? Sí, el pueblo de Coruña sería. Sí. Vale. Es una iglesia de 1912 que quedó abandonada después de la Guerra Civil. ¿Cómo estaba la primera vez que la visitasteis, que os encontrasteis allí? Bueno, pues estaban las ventanas rotas, mucha suciedad. Entraban por las ventanas y, bueno, estaba todo el mobiliario, pero hacían algún tipo de rito. ¿Ah? No sé si satánico o qué. A saber. Sí, nos llegamos a encontrar ahí gatos muertos y hay altares así extraños. O sea que oficialmente la iglesia no tenía uso durante décadas, pero bueno, parece ser que sí que alguien la había visitado, ¿no? Sí, después de usarla los obreros de la fábrica, bueno, usarse para el poblado que había allí. Uh-huh. La siguieron utilizando vecinos de ahí, de Callesc, porque eran trabajadores de la fábrica, tenían algún vínculo y tal, y bueno, aunque no era la parroquia oficial de ellos, llamaban a un cura y hacían ahí alguna que otra misa, esto hasta los años 80, acá, por ahí. Sí. Ah, bueno, no, pensé que había quedado abandonada antes, o sea que bueno... No, la última boda que tenemos constancia fue en el 96. Ah, vale. Pero era vecinos de la zona que llevaban al cura, se casaban por cercanía de la iglesia y por... Sí, sí, por, sí. Porque era allí en el pueblo, digamos. Porque se habían criado allí, habían ido a misa toda la vida. Sí. Pero vamos, era solo... No tenía un uso diario de como una iglesia normal, claro. Vamos. Claro. Bueno, la idea inicial era solo, entre comillas, lo de solo, montar el skatepark, pero entonces apareció Okuda San Miguel, que vamos a escucharle primero, que en la página Restos de Cultura hay un vídeo suyo hablando de su Capilla Sixtina. Bueno, no sé, tengo muchas cosas que me hacen sentir bien, pero sí, concretamente esta creo que va a ser la más importante de mi carrera, sobre todo, que es el soporte más clásico dentro de la historia del arte, ¿no? Que lo han hecho todos los grandes, y bueno, que es como mi Capilla Sixtina personal. Cada lunes recibo varios mails, ¿no?, de muchos proyectos y está todo como mascado. Venga, ahora viajas aquí, ahora allá, todos están en sus sitios, sus anemes puestos, su grúa, su pintura, su todo. Pues esto es al revés. Yo vi una foto en internet, flipé con la foto porque era una simetría perfecta entre las rampas de abajo y la bóveda de arriba, ¿no?, que vi justo aquella foto de allá y me enamoré directamente. Justo era de un amigo en común entre asturiano, mi amigo Isma, que era amigo de los chicos de la iglesia, de los de Charles Brigade. Entonces me puse en contacto con ellos y vine a verlo en Semana Santa. Yo ya tenía claro que lo quería hacer y ellos también conocían mi trabajo y me dieron el ok. Y ya cuando estuve aquí, pues ya hablé con mi manager, con I Am Gallery, para ponernos en marcha a conseguir lo necesario para hacerlo, ¿no? Okuda se encargó de lo que es la decoración interior, ¿no?, de la iglesia. Sí. Okuda, bueno, el proyecto es de Okuda y estuvo pintando Okuda junto con otros tres ayudantes, con Anthony, con Marés, con Mr. Piro y Pablo Hatt. La intervención que solo dentro, quiero decir, ¿hicisteis algo, no sé, en la fachada, en los jardines de fuera? No, la fachada exterior estaba protegida por patrimonio. Vale. Y eso, cualquier intervención, había que pedir un permiso antes y que nos lo aprueben. El interior, no, eso está... Podemos... Sí, eso te iba a decir, ¿tuvisteis algún problema en plan, yo qué sé, licencias o que alguien pusiera el grito en el cielo? Ah, esto es una iglesia, ¿qué estáis haciendo? Bueno, se pidió licencia, sí, para hacer esto. Se pidió licencia por hacerlo bien, aunque sabíamos que el interior no era necesario, pero bueno, por hacerlo demasiado bien. y también para restaurar vidrieras. Claro. No se llegó a restaurar todavía las vidrieras, pero bueno, hay proyecto en un futuro de seguir arreglando la iglesia. Claro, porque para eso habrá que montar andamiajes y, bueno, la de Dios. Claro, sí, es una obra... Ya. Importante. Tengo un poco de lío. ¿Chaos Temple es el proyecto de Okuda o es el proyecto en general que luego tomó el nombre? O cómo es la obra de Okuda. Ah, vale, vale. La obra de Okuda en la iglesia se llama Chaos Temple. Ah, vale, vale, vale. ¿Y cuánto duró la rehabilitación? Quiero decir, desde que empezasteis, venga, vamos a montar esto aquí, hasta que ya tuvo forma. Bueno, y entramos en 2009. Sí, en 2009. Y empezamos pues con lo primero, limpieza del sitio, montar ahí una pequeña rampa, reparar cristales, y bueno, ir haciendo así mantenimiento, y estuvimos pues eso, como unos 5 años. Luego ya cuando llegó Okuda ya sí que las cosas surgieron más rápido, ya hubo más apoyo, más ayuda. Y hubo, pues para la obra de Okuda, hubo que sanear las paredes, limpiarlas, volver a lucirlas, pintarlas de blanco. Reparamos también la balaustrada del piso de arriba, que es la balaustrada original que estaba guardada allí desmontada. Oh. Tuvimos que hacer alguna pieza nueva que se hizo totalmente diferente también, para no intervenir entre lo clásico y lo... O sea, que para intervenir, pero sin tratar de... Oh. De que parezca lo que no es, ¿no? Uh-huh. Hay balaustres modernos y balaustres antiguos. Sí. Y bueno, pues desatasco de canalones, alguna reparación de tejado, colocar todos los cristales. Hemos puesto unas vidrieras postizas, digamos, que tiñen la luz. Es una estructura que no afecta al cristal, porque como todavía estábamos pendientes cuando lo hicimos del permiso, claro, pues lo hicimos de esta manera. Y bueno, así poco a poco, con mucho esfuerzo y... Mucho trabajo. Un obrón. ¿Y cómo se financia una obra así? Pues también eso es lo que te hace ir avanzando... Despacio. Pasito a paso, ¿no? Aunque ahora, como decía, los pasos son ya más grandes, por suerte. Y se financia pues a través de las ayudas o de las... Y en estos casos, ya que surge interés, pues de los patrocinios, ¿no? De marcas interesadas. Uh-huh. Bueno, y del trabajo de gente que ha estado ahí, digamos, echando un cable un montón de tiempo, ¿no? Si tú preguntas si tenemos alguna subvención, no. No, claro. Eso me lo imagino. Claro, claro. No hay ningún tipo de financiación ni subvención de ningún tipo, ni nadie nos ayuda ni nada. O sea, es todo gracias a la gente que visita la iglesia, los donativos que nos dan, el colectivo Church Brigade, que sigue con sus cuotas y sigue trabajando allí también mucho, que gracias a ellos también es un poco todo este proyecto, lo iniciaron ellos. Sí. Y se financia, pues eso, trabajando todos, así, o sea, por la cara y creyendo en este proyecto y manteniendo la iglesia y creando un ambiente un poco habitable también, que antes no podías ni estar del frío que hacía, ¿sabes? Entonces ahora ya hemos creado un entorno un poco cómodo, pues para todos los chavales que van a patinar y para estar allí todos cómodos, claro, realmente. O sea, tirando de la filosofía, hazlo tú mismo y con tus manos y como puedas. Sí, las rampas están construidas todas por el colectivo Church Brigade. ¿Qué equipamiento tiene? Decía yo antes que era un paraíso de los patinadores. ¿Qué hay montado ahí dentro? Bueno, sí, lo que tiene de especial es que es ahora mismo es la única rampa cubierta que hay en Asturias. Asturias es un plus. Sí, y de las pocas de madera, ¿no? Ya hay 12 metros y medio de largo de rampa, con una altura de 1,20. Un radio de 2, que es un radio así suave, pero bueno, en esta altura permite así saltar y tal. Uh-huh. Tiene una zona con una extensión a 2 metros de altura, con un pool coping, que es el bordillo de piscina, en lugar del tubo metálico, uh-huh, que suele haber en el borde de la rampa. Y un plano inclinado también, que sube a 2 metros. O sea que, ¿no?, realmente la gente que va allí tiene medios y tiene historias para patinar, vamos, ¿no? Sí, se puede pasar la tarde entretenido ahí. Tranquilamente. Y ahora estamos también trabajando en una ampliación de esta rampa. Vamos a cerrarla con unos corners, unas esquinas curvadas, ¿no?, para... Uh-huh. Sí. Pues para darle continuidad a toda la rampa. O sea, como proyecto de futuro tenemos ya las vidrieras y ampliar la rampa. O sea, que todavía... Alguno más. Sí, sí. Sí. contad. No se puede contar. De momento todavía no se puede. Vale, ya vale, venimos vale. Y lo contamos todo. Está todo confirmado. Vale. Lo que sí hubo ya, digamos, es inauguración, ¿no? Que vino además uno de los mejores patinadores de España, digamos, el quinto del mundo. El quinto del mundo. Quinto del mundo. Sí, Dani estuvo León. Dani León, invitado por Red Bull, que nos ayudó con la financiación del proyecto de Okuda, también con darnos mucha publicidad. Y sí. ¿Cuándo fue la inauguración? Pues 14 de diciembre fue. Sí, por ahí, a mediados de diciembre. Sí. Empezaron a principios de diciembre a pintar y estuvieron... No, la pintura se hizo antes. Sí, la pintura se hizo en noviembre, la segunda quincena de noviembre. Y luego tuvimos que montar las rampas, que tardamos otras dos semanas. Sí. Pues yo creo que fue el 14 de diciembre, sí. La rueda de prensa, más o menos. Sí. O sea, aún generándose la noticia, a final de diciembre tuvo récords en muchos blogs, como el de Red Bull, de la noticia más comentada, claro, fue la noticia y visitada del año. Fue la noticia más vista del año. En 15 bueno, días. En Red Bull, que además están metidos en mil historias de estas tal, y resulta que la más vista fue la de... La en una semana el vídeo de Red Bull tenía 1,5 millones de visitas, en una semana. Bueno, la verdad que fue muy buena. Un bombazo, buena, sí. O sea, que funcionando lleva eso, 4 meses más o menos. ¿Y cómo se organiza aquello? Quiero decir, ¿cómo funciona? ¿Hay que llamar? ¿Hay que pagar entrada? ¿Hay que...? Sí, ahora estamos como sede de una asociación deportiva. Ajá. Y bueno, pues depende de la asistencia de los socios que estamos inscritos para visitarla, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales, de nuestra web, Facebook, Instagram... Pues ahí podéis ver una dirección, escribirnos y concertar una cita para venir a verlo. Vale, o sea, no es que tenga un horario ahí abierto al público ni nada así. No, queremos conseguirlo, sí, pero... Seguro que algunos dijo ya, fui a verlo y estaba cerrado. Muchos, sí. Muchos. Pues enterados, amigos. Sobre todo en vacaciones, pero también tenemos derecho a vacaciones nosotros. Yo lo siento por los que vinieron, pero si nos hubieran avisado, nosotros pusimos que íbamos a estar cerrados unos días por obras y por vacaciones también. Sí. Y la verdad que hubo gente que no se lo tomó muy bien. Lo sentimos, pero es que tampoco... O sea, si nos hubierais avisado, hubiéramos... Ya la gente que nos mandaba mails para esos días, pues les declinaba después de Semana Santa. Pero hubo gente que se dio el viaje para nada. Claro. Pero bueno. Bueno, pues para otra que lo intenten, claro. Que lo intenten contar, evidentemente. Hombre, si pasas por ahí delante y ves que está abierto, pues... Puedes entrar. Tuviste suerte. Eso es. Se puede visitar, digamos, para visitarla, porque quiero ir a hacer fotos, sí. O en principio es para ir a patinar. Sí, sí, sin problema. Se puede ir a visitar. De sí, hecho, para lo que tú quieras. De hecho, la mayoría, sobre todo cuando hicimos la inauguración, pues las navidades fueron increíbles. O sea, estábamos desbordados. Igual había 50, 60 personas cada día viendo la iglesia. Haciendo fotos, no patinando. Sí, eso. Haciendo fotos. Bueno, 50 o 60 patinando sería difícil. No, imposible. Sería imposible. Bueno, todavía no hay tanto sitio. Bueno, ya hablaremos de ampliaciones. De momento imposible. Eso, de momento. El local me imagino que se presta también a otro tipo de actividades. No sé si organizáis otras cosas, aparte de gente patinando, evidentemente. No sé si habéis hecho algo, no sé, conciertos o... Se grabaron videoclips y conciertos hizo uno así de forma muy privada y tal. Y la verdad que el sitio pues tiene buenas características, claro. es un espacio que puede parecer que retumba mucho el sonido, pero como es irregular, pues sí que se puede hacer conciertos. Y bueno, eso todavía estamos pendientes de hacer los conciertos, pues porque queremos poner todo como es debido y... Legal. Sí, no, con la que está cayendo, claro. Como para hacer conciertos. Y encima que estamos muy en el punto de mira, en un sitio muy emblemático, claro. Y que la gente, estamos muy a la vista, entonces tampoco puedes liar aquí un festival, un mega concierto, porque se te va de las manos, no hay servicios, no tenemos los servicios suficientes como para atender a tanta gente. O sea, es un sitio para ir a patinar. Punto. Ya está. O sea, sí. De momento... Es ahora mismo es lo que es. Eso, bueno, pasar la tarde, a pasar fotos. La tarde, hacer fotos o algún evento privado que hemos hecho, pero te digo que no como para tener una continuidad de conciertos. No es una sala de conciertos. Claro, eso es. Pero podrá serlo. Podrá serlo. Bien. Esperemos que lo sea. No tiene la infraestructura de momento. De momento. Ya veremos. Y lo de estar dentro del polígono os fastidia. Quiero decir, es que hace años trabajé allí en una empresa que estaba dentro y a partir de las 7 de la tarde, algo así, se ponía el guardia allí, bajaba la barrera y para entrar. No, al contrario. El coñazo es para el guardia, que tiene que estar diciendo a todo el mundo que vaya por el otro lado. Tiene que dar la vuelta para entrar. Ah, vale. Pero no, al revés, lo hace muy cómodo porque siempre tienes ahí donde aparcar, luego eso, el fin de semana está vacío, no hay nadie, estamos solo nosotros allí. Y los accesos son muy rápidos, muy cómodos, desde cualquier autopista, carretera, puedes llegar muy bien a la iglesia, ¿sabes? Sí, y además está en el centro de Asturias, claro. Sí, desde donde llegues. Buena, claro. Sí. Recordad que estamos hablando de Llanera, ¿vale? Del polígono de Asipo. ¿Sabéis algo parecido que haya en otros sitios? de iglesia. Hombre, sí, hay más, por ejemplo, iglesias, alguna, reutilizadas o con otros usos. Hay bibliotecas, hay en Nueva York, no sé si... No, si en San Luis, en San Luis está la Liborius, que es, Liborius, sí. Liborius, que es una mega iglesia, pero es más destinada al BMX, no tanto a skate. Ajá. Y en Ámsterdam, ¿no? Había otra skate park también de iglesia, en Holanda. Yo vi alguna foto, pero no vi nada más de ellos. No tengo, yo no tengo más datos. No sé si fue un montaje temporal, porque de eso no sé, escucho nada más de lo de Holanda. En España es muy difícil, las iglesias son de quien son. Sí. O sea, es... Sí, en otros países sí que los tratan más como un espacio público, ¿no? Aparte del religioso y dan... Le dan más uso al espacio. Más como... usos en lo sí, como un espacio además, cultural. Lo normal, claro. Como, o sea, sí, tienes un espacio vacío que está en desuso, haz algo. Lo que ya sea, una biblioteca, una escuela para niños, lo que sea, pero haz algo. No tengas eso ahí cobrando y pagando para vacío, ¿sabes? Pero aquí para... no sé si por la norma o por el uso, pues no estamos tan acostumbrados a usar de otra manera las iglesias. Sí que sí, es de propiedad del Vaticano, es más complicado, ¿no? Pero en este caso la suerte es que era privada y es un edificio más. ¿Y vosotros tenéis previsto hacer en otro sitio algo así? ¿O de momento nos quedamos con esto y con los proyectos que tenéis? Estamos mirando en la Almudena, hacer algo parecido, pero no nos deja. Ahí me parece que va a ser difícil. Me da estamos en ello, estamos en ello. Pero vamos, si lo conseguís, entonces sí que lo vais a petar. Los de Red Bull van a tener que cambiar el servidor. Nada, de momento ya tenemos bastante con la que tenemos. Está claro. Y centrarnos en el proyecto y sacarlo adelante. Y con mucha ilusión, muchas ganas y... ¿Y cómo hemos ido hasta ahora? Sin ninguna ambición, ha sido todo casual. O sea, no hemos ido con... Vamos a más, no. Ha ido surgiendo todo. Pues ahora las rampas, ahora ha llegado Cude y nos lo pinta. Ahora, ¿sabes? No estaba nada planeado realmente. Sí, o como sea, que vino todo muy rodado. Claro, o sea, ha sido todo de, oye, ¿qué tal? Ah, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Pues mira la que hemos liado en un momento, claro. Fue así el proyecto y es lo chulo del proyecto. Sí, mucha gente pregunta eso de cómo se os ocurrió hacer esto, pues... Pues no se nos ocurrió. No se nos ocurrió, sino que surgió, claro. No sé. ¿Y cuando se puso en contacto con vosotros Okuda? ¿Qué pensasteis? Claro. Hombre, pues no sabíamos que iba a pasar esto, ¿no? Le conocíais. Yo ya le conocía de Madrid, sí, hace muchos años. Y su manager y la agencia que los llevan son conocidos, amigos míos, y ya les conocíamos. Y yo cuando me enteré de la movida dije, uff, digo, buena cosa. No me imaginé el alcance, no éramos conscientes tampoco, yo creo que nadie, ni Okuda, ni nadie, ni su manager, del alcance que iba a tener esto. Pero sí, bueno, o sea, de hecho, él montó una campaña de crowdfunding, me parece, también, ¿no? Para financiar, digamos, su parte del proyecto. El proyecto se financió con un crowdfunding de un mecenazgo de arte. Entonces, lo que hizo la gente, se pusieron unos artículos de Okuda a la venta. Tenías desde pegatinas hasta esculturas de Okuda. Sí, una edición especial con motivo de la iglesia. Vamos a hacer tablas también con diseños de Okuda, para unas láminas. Y luego en la iglesia se pondrá una placa con los nombres de todos los mecenas de arte que han participado en el crowdfunding, porque gracias a ellos realmente ha salido este proyecto a la luz, claro. Eso te iba a preguntar, merchandising, en plan, yo qué sé, camisetas, cosas así, ¿tenéis o vais a tener? Tenemos. Ahora hay poquito, hay de la iglesia, sí, estamos preparando de Church Brigade también, y el de la iglesia, pues, estuvimos ahora parados porque primero hubo que servir los lo que compraron los mecenas, los ¿no? pedidos de los mecenas. Ah, bueno, sí, claro, enviar la recompensa. Claro, ellos eran los primeros en tener esto y esto pues no se hace hasta que el proyecto está realizado, si no devuelven la aportación, si no se llega al objetivo, ¿no? Sí. Y en este caso surgió y bueno, hubo que prepararlo, hacerlo, ya se sirvió todo esto y ahora es cuando vamos a empezar a hacer nuestro merchandising. Pues nada, en laiglesiaskate.com, si no me equivoco, ahí me imagino que pondréis, cuando ya tengáis más merchandising y tal, pondréis ahí, no sé si vais a poner tienda online o bueno, por lo menos... Sí, bueno, si piden, camisetas o merchan, se puede pedir por las redes sociales, claro, sin problema, las mandamos a donde sea, sí. Los puedes encontrar en Facebook, los puedes encontrar en, como te digo, en La Iglesia Skate, un montón de contenidos, hay vídeos y hay de todo. En Instagram. En Instagram. ¿Twitter, de momento no? No. Vale. ¿No? No, no, no, no. Vale. Pues Instagram, Facebook y laiglesiaskate.com. Ernesto, Rafa, muchísimas gracias por venir. Nada, ha sido un placer. Mucha suerte con el proyecto y hasta otra. Gracias, muchas gracias. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Nosotros seguimos escuchando música de Ilegales, La Casa del Misterio. Yeah. Rechazos de Anagrama, Grijalvo, Planeta, con toda seguridad también de Alfaguara, Mondadori, un no de Muchnik, Seix Barral, Destino, todas las editoriales, todos los lectores, todos los gerentes de ventas. Bajo el puente, mientras llueve, una oportunidad de oro para verme a mí mismo. Como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo. Escribiendo poesía en el país de los imbéciles. Escribiendo con mi hijo en las rodillas. Escribiendo hasta que cae la noche con un estruendo de los mil demonios. Los demonios que han de llevarme al infierno, pero escribiendo. El poema que os acabo de leer se titula Mi carrera literaria, de Roberto Bolaño. ¿Quién no conoce a Roberto Bolaño?

Por las noches, mi corazón lloraba. El río del ser, decían unos labios afiebrados, que luego descubrí eran los míos. El río del ser, el río del ser, el éxtasis que se pliega en la ribera de estas aldeas abandonadas. Sumulistas y teólogos, adivinadores y salteadores de caminos, emergieron como realidades acuáticas en medio de una realidad metálica. Solo la fiebre y la poesía provocan visiones. Solo el amor y la memoria. No estos caminos ni estas llanuras, no estos laberintos. Hasta que por fin mi alma encontró a mi corazón. Estaba enfermo, es cierto, pero estaba vivo. Black river water, it's as black as sin. And I washed myself clean as a newborn babe. And I picked up a rock for to sharpen my blade. Oh wind, will the spirit come a calling from my soul to send? Oh wind, will the keys to the kingdom be mine again? Oh wind, will that black river water wash me clean again? Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Solo esperan Agotados de esperar el fin era la canción que escuchábamos de Ilegales después de Pasando el Puerto. Vamos con la agenda. Esta semana se inaugura en La Revoltosa una exposición de fotografías. Será pasado mañana viernes, 8 de abril, y se trata de una exposición del fotógrafo Álvaro Fuente. La exposición se organiza con carácter benéfico. El dinero recaudado por la venta de las fotografías será destinado a la Asociación de Mujeres Bahía Gaspar García Laviana de Nicaragua. Álvaro Fuente hizo un viaje a Nicaragua hace ahora como un año y allí tomó las fotos que se pueden ver en la exposición y allí también tomó contacto con esta asociación de mujeres que se comprometen con el desarrollo y el bienestar de las familias rurales más empobrecidas del municipio de San Juan del Sur, en Nicaragua. Llevan más de 20 años desarrollando programas de educación, de salud, de desarrollo económico, de derechos de mujeres y niños. Puedes conocer más de la asociación en mujeresbahía.wordpress.com y si te apetece colaborar, pues te pasas a partir del viernes 8 por La Revoltosa en la calle Juan Alonso de Gijón y puedes comprar una de las fotos de Álvaro Fuente que, como te digo, toda la recaudación irá destinada a ayudar y a colaborar con la Asociación de Mujeres Bahía Gaspar García Laviana de Nicaragua. Y te decía en la introducción que hoy escuchábamos música de Ilegales porque tiene mucho que ver con la otra actividad de la que vamos a hablar hoy en la agenda, que es una campaña de crowdfunding. Tenemos un público que es un poco manta para el crowdfunding y esas cosas, ¿eh? No lo pillan. El concepto no lo pillan, de que es una compra anticipada, como cuando compras entradas para un concierto que se va a desarrollar dentro de unos meses. Es el mismo sistema. Pero los nuestros son así, no lo pillan. Es la cerveza que nos mantiene así. Yo tampoco lo pillo, ¿eh? ¿Qué cojones? Tengo que reconocer que soy un manta también. Somos así, es nuestra naturaleza. ¿Qué le vamos a hacer? Joder. Suena bien el estrato, ¿eh? La agarres por donde la agarres, siempre chilla bien. Espérate, este putón de guitarra. Mi vida entre las hormigas es un proyecto documental que recoge la historia de Ilegales y sus directores Chema Veiga y Juan Moya han puesto en marcha una campaña de crowdfunding a través de la plataforma Verkami, que ya te adelanto que ya ha cumplido el objetivo mínimo, pero como suele suceder en este tipo de campañas, llegar al mínimo no quiere decir quedarse ahí, así que puedes seguir aportando al proyecto y ese dinero pues se destinará pues a los sueldos de la gente que participa en la elaboración del documental, a incluir actuaciones de archivo. No sé si sabes que conseguir un minuto de imágenes del archivo de Radio Televisión Española es una cosa carísima. Y si es posible y si llegan a más dinero, tienen previsto viajar con la banda a su gira latinoamericana, porque allí bueno son legión los seguidores de Ilegales y quieren grabar allí parte del metraje que luego se incluirá en el documental. Los propios directores del documental nos cuentan los detalles. Hacer un documental de Ilegales es necesario para hacer justicia en el rock and roll. No queremos que sea un public reportaje de Ilegales. No queremos contar ni cantar las virtudes de Ilegales y de Jorge, sino contar la verdad. Tanto lo bueno como... En principio nosotros teníamos una idea bastante más modesta del proyecto. Empezamos a grabar con él y vimos que teníamos entre manos algo muy potente y que había que desarrollarlo más. Y que esto no daba para un documental cortometraje, que esto daba para contar una historia. Jorge, desde luego, no es un animal políticamente correcto. Y ninguna gran empresa, ni ningún estamento público nos va a dar pasta para grabar un documental como este. En principio, hemos financiado nosotros parte de las grabaciones iniciales que hemos hecho, pero nos hemos quedado sin pasta. El objetivo del crowdfunding va a ir a seguir grabando, a editarlo, a posproducirlo y, desde luego, a pagar a los trabajadores. El grupo no está participando directamente en el documental, ellos no ponen directamente dinero, ellos simplemente, Jorge y ellos quieren que esto salga adelante, pero la producción corre a cargo de nosotros y de vosotros, en caso de que queráis participar, amiguitos. recompensas, que ya sabes que en este tipo de acciones hay varios niveles de aportación y según pongas más o menos pasta, pues te llevas unas recompensas u otras. Material que, ojo, no vas a poder encontrar luego en tiendas, así lo anuncian los propios directores en uno de los vídeos promocionales que puedes ver en la web del proyecto. Es material exclusivo para gente que participe en el crowdfunding. Entonces, recompensas tenemos la recompensa larva, que son 15 euros, que es un código para ver el documental online en estreno, que lo podrás ver pues todas las veces que quieras, y por supuesto tu nombre en los títulos de crédito. A partir de ahí, si vamos sumando dinero, vamos sumando cosas, siempre añadiendo a todo lo anterior, ¿vale? La recompensa crisálida, que son 30 euros, pues es lo anterior, más el DVD físico del documental. La recompensa trabajadora, que son 40 euros, pues todo lo anterior, más un CD con la banda sonora del documental, que incluye nuevos temas, revisiones de clásicos, comentarios de Jorge, etcétera. Tenemos una recompensa de 65 euros, que ellos lo llaman la recompensa soldado, que incluye todo lo anterior, más una camiseta del documental. La recompensa reina, por 95 euros, incluye además un envoltorio personalizado en 3D, todo lo anterior metido en una caja con tu forma en 3D. Es decir, que si aportas 95 euros tienes que pasarte por un punto de escaneado en tres dimensiones para que te hagan el envoltorio. Y luego hay packs con descuento. Por ejemplo, que te gusta la recompensa soldado, pero quieres coger dos, pues en vez de pagar 65-65, que serían 130, pues pagas 120 y tienes dos recompensas soldado. Es decir, dos camisetas, dos CDs, dos DVDs, etcétera. Hay también un pack soldado plus, que es lo mismo, pero para tres personas, y la recompensa estrella, que es la recompensa hormiguero. Eso sí, tienes que aportar 400 euros. Pero incluye todo lo anterior y la asistencia a un ensayo privado en Volges y, como dicen ellos, y lo que surja hasta el amanecer. Incluye el alojamiento en un hotel próximo, el traslado de ida y vuelta al ensayo, comida, bebida. Vamos, que puede estar muy bien. Eso sí, insisto, tienes que poner 400 euros o 600 si lo quieres para dos personas. Mi vida entre las hormigas es el documental sobre ilegales que van a realizar Chema Veiga y Juan Moya. Está previsto que la grabación termine en junio o julio y la postproducción pues para octubre, noviembre ya tendremos el resultado. Digo tendremos porque, bueno, he de confesar que yo ya participé en el crowdfunding. Si te quieres apuntar, tienes hasta el próximo domingo, ojo. Así que no te despistes, que estamos ya a miércoles. mividaentrelashormigas.es, puedes buscarlo también en Facebook o puedes buscarlo directamente en Berkami, que es donde tienen organizada la campaña de recogida de fondos. Y nada más, hasta aquí la autofoto de hoy. Ya sabes que facebook.com/autofotork o en Twitter el usuario @autofotork, y para los podcasts, para escuchar cualquiera de los programas emitidos hasta ahora, radiocrash.net. Gracias a Ernesto Fernández y a Rafa Pasalodos por venir a contarnos los secretos de la Iglesia Skate, a Eduardo Yagüe, como siempre, por su sección de Pasando el Puerto, y a ti por estar ahí. Nos despedimos, obviamente, con otra canción de Ilegales. Yo soy quien espía los juegos de los niños. El próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. Chao. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un Stinger o para que me pille un coche? Oye, yo no sé lo que le he hecho a los Stingers, que no sabes cómo me miran. ¿Cómo no la van a mirar? Gil se insulta, le llama guarros y hippies en su cara. Pobrecicos patos que hay en el barrio. ¿Y yo qué sé si son Stinger o son yuppies? Si no veo nada. En paro, esperan en la plataforma.